Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a las cápsulas feministas de Radio Almaina. Esta semana seguimos con la segunda parte de la vida de Funmilayo Ramsongkuti, esta revolucionaria nigeriana que nació al mismo tiempo que el siglo XX. Y no lo haremos solas, pues seguimos contando con la inestimable ayuda en labores de documentación y selección musical de Sagrario Luna, autora del libro Fela, Espíritu Indómito. Si aún no has escuchado nuestra cápsula anterior, te sugerimos que lo hagas antes de escuchar el programa que te traemos hoy. Hoy en Cápsulas Feministas, Funmilayo Ramsongkuti y la Guerra de las Mujeres de Nigeria, segunda parte. Volvamos al día de la convocatoria de la Asamblea de Mujeres de Aba, a la mañana del 2 de diciembre de 1929, en la que se juntaron más de 10.000 mujeres, entre las que se encontraba Funmilayo Ramsongkuti. Más de 10.000 mujeres que se manifiestan frente a la oficina del jefe de garantía de la ciudad. 10.000 mujeres se dice pronto. La convocatoria ha corrido rápido por toda la provincia, así que también acuden mujeres de pueblos cercanos. Sin embargo, el jefe de garantía se niega a hablar con ellas. Las órdenes que ha recibido son claras y no está dispuesto a perder la mitad de los impuestos que le han prometido por la nueva tasa. Pasan las horas, pero las mujeres no están dispuestas a marcharse, tampoco a quedarse quietas. Cuando cae la tarde, las Igbo comienzan a cantar y a bailar, como hemos visto antes, sentándose encima de los que están al mando, riéndose de los hombres que ocupan los puestos creados por los colonos. Rodean sus casas e impiden que salgan de ellas. De todas formas, los afectados tampoco se atreven. La vergüenza del señalamiento se une al temor de que las mujeres consideren que la ofensa requiere acciones más contundentes. Al fin y al cabo, ellos también son Igbo y saben del significado de la práctica de sentarse encima de un hombre. Los blancos, en cambio, son demasiado soberbios para darle importancia a lo que está pasando. Aunque ellos también son señalados, piensan que todos esos bailes ridículos son solo la muestra de la inferioridad de los negros, especialmente de las mujeres. Como siempre, no entienden nada. Funmilayo Ramsongkuti fue una significada organizadora y promotora de estas revueltas, una de las responsables de que aquel polvorín latente se encendiera y propagase por toda Nigeria. Durante los días siguientes, la protesta gana en intensidad y se va extendiendo a más regiones de Nigeria. La tensión aumenta por momentos. Las autoridades coloniales hacen caso a las súplicas de los jefes de garantía y envían tropas a las zonas afectadas. El objetivo es acabar con la protesta por la fuerza, pero el envío de militares solo empeora la situación. Es una provocación, una declaración de guerra. Las mujeres comienzan a cortar carreteras para paralizar el tráfico comercial de los colonos. En uno de esos bloqueos, un militar británico atropella a varias mujeres, matando a dos de ellas. El resto de manifestantes se lanza hacia el coche y destroza el vehículo, intentando linchar a su ocupante. Este consigue salir y huye del lugar malherido. Las mujeres no se equivocaban. los colonos les habían declarado la guerra. Los hechos que sucederán durante las cuatro semanas siguientes serán conocidos entre los Igbo como Ogu Ndem, la guerra de las mujeres. Grupos organizados de entre 400 y 4.000 mujeres atacarán de forma sistemática puntos clave para la dominación política y económica de los colonos. Centenares de oficinas de correos, sedes de bancos y tiendas son atacadas e incendiadas. Lo mismo sucederá con los edificios oficiales. Las mujeres no solo culpan a los colonos, sino también a los jefes de garantía, que actúan como perros obedientes con sus amos y se benefician de la explotación que estos generan. La brutal respuesta de los colonos no se hará esperar demasiado. Durante una de las mayores protestas de la guerra, en la que participan más de 25.000 mujeres, la policía dispara contra las manifestantes y asesina a 50 de ellas. Después, incendian aldeas enteras como castigo colectivo. Sin embargo, la tensión alcanzada es demasiado alta y los británicos temen que el levantamiento se extienda a más áreas del país, afectando directamente a sus intereses económicos. Incapaces de reprimir el conflicto por la fuerza, dan marcha atrás a la imposición de la nueva tasa y destituyen a los jefes de garantía que ejercían su poder de la forma más déspota. Además, permiten el acceso de las mujeres a las cortes nativas, instituciones que hacían las veces de órgano representativo de los intereses de los pueblos indígenas en cada región, aunque en la práctica estaban controladas por los colonos. La Guerra de las Mujeres ha pasado a la historia como la mayor insurrección a la que tuvo que enfrentarse el gobierno colonial británico durante la ocupación de Nigeria, y la ganaron las mujeres. El levantamiento quedó en la memoria colectiva e inspiró muchas protestas y en todas ellas, como seguiremos viendo, participó activamente Funmilayo Ramson Kuti. Las mujeres nigerianas volvían a ser conscientes de su poder colectivo, justo en el momento adecuado, porque aún estaban por venir distintos conflictos muy importantes que cambiarían poco a poco el devenir del país. A partir de 1938 vendrían las protestas por los impuestos, en 1940 las relativas a los molinos de aceite, y más tarde, en el 56, de nuevo contra el sistema impositivo. Pues a raíz del nacimiento de su cuarto hijo, Beko, en 1940, aunque Funmilayo había estado involucrada en diferentes campañas de movilización de las mujeres por diferentes causas, como los molinos de viento, la explotación sexista que existía en los gobiernos a los que hasta entonces habían pertenecido y ya por cuestiones sexistas ya no podían, es cuando Funmilayo se lanza de una manera feroz a convocar manifestaciones masivas, no solo en Abeokuta, sino en Lagos, y a asistir a otras ciudades para coordinarse con otros grupos de mujeres como Nuare Yuba, o incluso a viajar fuera de Nigeria para compartir este tipo de activismo con otros países que en aquel momento estaban cerrados a Occidente, o Occidente les tenía miedo, que era el bloque del Este. Yeah. Coincidiendo con la protesta por los impuestos en 1938, Fumilayo da a luz a Fela, y 2 años más tarde, y tras el nacimiento de Beko en 1940, en plena protesta contra los molinos de aceite, decide arrancar una campaña contra el gobierno colonial y contra la explotación sexista en las instituciones tradicionales, coloniales y nacionales. La lucha no había acabado pese a la maternidad. En 1944, Fumilayo fundó el Abeokuta Ladies Club, un enorme colectivo con un gran compromiso político con las mujeres, que poco tiempo después, ya entrados los 50 y junto con Grace e Inola Soyinka, cuñada suya y madre del premio Nobel Wole Soyinka, se transformaría en la conocida como Unión o Sindicato de Mujeres de Abeokuta, organización que llegó a contar con más de 20.000 mujeres en toda Nigeria y que se convirtió en una referencia de colectivo de mujeres organizadas para toda África. Desde esta plataforma lideraría muchas de las luchas por los derechos y el bienestar de las mujeres de Nigeria. En un ejemplo de estas luchas, Fumilayo impulsó una larga campaña de presión destinada a evitar los impuestos coloniales que gravaban sobre el comercio en los mercados. Este comercio era ejercido fundamentalmente por mujeres, muchas de ellas sin ninguna formación. Ransom Kuti, continuando con una labor que ya venía desarrollando desde Ibeju Ode, donde se instaló al casarse en 1925 y que trasladaría posteriormente a Abeokuta en 1932, crearía talleres y otras actividades de formación para mujeres comerciantes analfabetas, su manera de integrar a más mujeres al desarrollo social y así anexionar a la organización a todas aquellas que se sintieran representadas. De este modo, convocó a masivas marchas de mujeres para protestar contra el abuso autoritario. Imaginaos esta imagen, la de grandes movilizaciones de mujeres rabiosas y decididas, pertenecientes a distintas etnias y marchando por las calles, que se convirtieron en la estampa típica de aquella Nigeria, tanto antes como después de su independencia. En 1946, Fumilayo y la Unión de Mujeres lograron expulsar al rey local, el Alake Ademola II, que dimitiría después de 3 años de mucha presión social y de continuas manifestaciones. Durante las movilizaciones formadas en gran parte por mujeres, solía escucharse este cántico. Alake, durante mucho tiempo has utilizado tu pene como marca de autoridad, para afirmar que eras nuestro marido. Hoy le damos la vuelta al orden para hacer el papel de marido sobre ti. Oh, hombre, la cabeza de la vagina buscará venganza. En años sucesivos, 1947 y 48, movilizaría a 10.000 y 50.000 mujeres respectivamente, contra nuevas subidas de impuestos. Su experiencia en la organización colectiva a lo largo de aquellos años tan efervescentes la llevó a adquirir cada vez más confianza y reconocimiento público. En los años 50, Ransom Kuti fue una de las pocas mujeres electas para integrar la House of Chiefs de Nigeria, como Oba del pueblo Yoruba, que en aquella época era una de las instituciones más influyentes en el país. Fumilayo fue una de las fundadoras en 1953 de la Federación de Sociedades de Mujeres de Nigeria. Durante estos años, junto con Elizabeth Atekogbe, lideró la lucha por los derechos de las mujeres. A ellas también se unió la Yoruba Molara Ogundipe, una de las fundadoras de las Women in Nigeria, organización conocida como la WIN, que llevaba trabajando desde la década anterior. Fumilayo era de hacer amigas y aliadas, y también amigos. Durante años mantuvo una estrecha amistad con Kwame Nkrumah, líder panafricanista y primer presidente de la Ghana Independiente en 1957. A pesar de llevar esta intensa actividad política, además de su vida privada, se ve que a nuestra protagonista le sobraban tiempo y energías para viajar, hasta que se lo prohibieron. Durante la Guerra Fría y antes de la independencia de su país, Fumilayo Kuti se dedicó a viajar con relativa frecuencia a los países del entonces llamado Bloque del Este, irritando tanto a las autoridades nigerianas como a los gobernantes británicos y norteamericanos por sus contactos con el bloque soviético. Viajó, entre otros países, a la URSS, Hungría y China, donde se entrevistó con Mao Zedong y donde llegaría a familiarizarse de primera mano con el comunismo. Y ella pues empezó a visitar a Mao Zedong, pasó por Rusia varias veces, por Checoslovaquia, en fin, por todos estos países para llevar la lucha de las mujeres nigerianas a otros países y recabar información de la lucha, si había lucha de mujeres en esos otros países, ¿no? Para intentar montar un movimiento internacional que sirviera de apoyo a todas las mujeres del mundo. En 1956, las autoridades no le renovaron su pasaporte, con el argumento de que podía asumirse que su intención era influir en las mujeres con ideas y políticas comunistas. También se le denegó una visa norteamericana bajo la sospecha de ser comunista. Creemos que no iban nada desencaminados. Pese al rechazo y las trabas impuestas por parte de los poderes políticos con el fin de frenar su actividad, la activista acabaría teniendo un papel muy destacado en el proceso de independencia de Nigeria y en la conquista del voto para las mujeres. Con la consecución del sufragio universal en las elecciones de 1959, las mujeres pudieron votar por primera vez en la historia de Nigeria, justo antes de que el país consiguiera la independencia en 1960. Por varios años fue miembro activo del Consejo Nacional de Nigeria y de Camerún, la NCNC en sus siglas en inglés, pero fue expulsada cuando no logró ser electa para el Parlamento Federal. Tras su expulsión, su participación política perdería cierta relevancia, pero Fumilayo nunca abandonó su militancia política. Poco después fundaría el partido Commoners People Party, en un intento de desafiar al poderoso NCNC, y evitó que triunfara en su región. Consiguió 4.665 votos contra los 9.755 del Consejo Nacional, permitiendo que ganara el opositor Action Group. Fumilayo fue parte de la delegación que negoció la independencia de Nigeria con el gobierno británico. Durante estos últimos años de la década de los 50, las manifestaciones y negociaciones independentistas serían constantes, hasta que el 1 de octubre de 1960 finalmente se proclama la independencia de Nigeria. Thank you. recabando información sobre Fumilayo, no era fácil encontrar perfiles sobre mujeres activistas en la época en periódicos nigerianos, pero como digo, recabando información me encontré con esta referencia del West Africa de 1951 en la que dicen de Fumilayo: en una tierra donde las mujeres están acostumbradas a flexionar la rodilla ante el absoluto poder del hombre y rendirle su servicio de acuerdo con su estatus, Mrs. Fumilayo Ransom Kuti es una mujer refrescante en su propio derecho. Alrededor de ella hay un aire de autoridad, un compendio de maneras comunes las mujeres nigerianas. El visitante se encuentra por primera vez enfrentado a una mujer en Nigeria que está orgullosa de sus propios méritos, con resolución, tenaz y que ha hecho temblar las normas. No era normal que se escribiera algo así sobre una mujer en Nigeria. Independence, ewa bawa jo, ewa bawa yo, omini radio, golo, golo, independence, golo, golo. Ransom Kuti recibió el título honorífico de miembro de la Orden de Nigeria en 1965 y la Universidad de Ibadan le confirió el doctorado honorífico en leyes en el 68. Ya en la década de 1970, Nigeria también había caído bajo el yugo de las dictaduras militares que se extendieron por tantos países africanos. Fumilayo continuaba con la lucha junto a su hijo Fela, el célebre creador del Afrobeat. Fela había mamado rebeldía desde pequeño y, al igual que su madre, siendo estudiante viajó a Inglaterra y a Estados Unidos, donde conocería al Black Power de los Panteras Negras, hecho que le influiría profundamente en su activismo político y posiblemente determinaría la construcción del Afrobeat. Cuando a mediados de los 70 Fela decidió sustituir su apellido occidental, Ransom, por el africano Anikulapo, Fumilayo lo siguió, demostrando el apoyo a su hijo y el desprecio hacia el legado colonial. Toda la familia cambiaría el apellido. La actividad de Fela Kuti fue perseguida de forma implacable por las autoridades. El 18 de febrero de 1977, la productora musical Vivienda y Cooperativa del Músico, conocida como Calcutta Republic, fue tomada por alrededor de 1.000 militares, por órdenes del dictador Olusegun Obasanjo, que la consideraba, y no sin razón, un nido de resistencia y de oposición a su régimen. Este hecho supondría un punto de inflexión en la vida social y política de Nigeria. Sagrario Luna nos explica un poco mejor lo que supuso la Calcutta Republic. Calcutta Republic era la casa de Fela. Era una casa grande que acabó convertida en una especie de comuna. El nombre le vino a raíz de una de las detenciones que él sufrió en el 74. Fela ve cómo asaltan su casa varias veces los militares y los policías, unos indistintamente, buscando a chicas secuestradas según las autoridades, buscando droga, y en una de estas detenciones Fela ha llevado a una cárcel y en la celda que lo meten se llamaba Calcutta Republic, que era como un nido de canallas, más o menos, ¿no? Y entonces cuando él sale de la cárcel, y además sus compañeros ya empezaron a llamarlo Black President, cuando él sale de la cárcel decide apropiarse de ese nombre y denominar a su casa Calcutta Republic, como una república independiente de la Nigeria militar que que vivían entonces, y un centro de autonomía y de encuentros y de recibimiento de la disidencia del país y del mundo entero, ¿no? Una casa abierta a todo el mundo que quisiera entrar y participar de alguna manera. Entonces, ahí vivían parte de los músicos que acompañaban a Fela en su banda, en esa época África 70. Vivían las mujeres que habían decidido vivir con Fela. Todavía Fela no se había casado con ellas, pero ya estaban viviendo allí y formaban parte de su banda como corista o como bailarina. Fela tenía su estudio, Beko tenía una clínica donde atendía gratuitamente a la gente desfavorecida, porque alrededor de Calacutá se montó una especie de barrio de gente con la que Fela se codeaba y con la que Fela vivía y sufría los mismos inconvenientes. Si había cortes de luz, Fela lo sufría. Si había cortes de agua, Fela lo sufría. Es decir, Fela vivía en el gueto. Y alrededor de Calacutá se montó una especie de gueto que a la vez era como un escudo protector de Fela, ¿no? Y una especie de solidaridad entre todos los habitantes, no solo de Calacutá, sino de los alrededores de Calacutá, ¿no? En el barrio de Surulere también se le daba cabida a las prostitutas que había por la zona, ¿no? La gente se buscaba la vida como podía, ¿no? Y cerca de Calacutá estaba un club que Fela alquiló y al que denominó The Shrine, el santuario. Entonces era como, pues eran dos puntos en los que Fela acogía a la gente y trabajaba, y otro donde Fela daba sus conciertos con su banda y a donde acudían otros artistas de otros países africanos, ¿no? Era como, o sea, el Shrine se convirtió como un punto de encuentro, igual que Calacutá, para la disidencia en toda África y para los afroamericanos. Entonces, en esta casa vivía también, en esa época estaba viviendo también Fumilayo, en el piso segundo, si no recuerdo mal, y estaba también la primera mujer de Fela. Bueno, cuando se celebró el Festa, que fue un festival de la música y las artes de África, que era el segundo que se celebraba, el primero fue en Senegal. El jefe de Estado de Nigeria era Olusegun Obasanjo, que era un tipo de Abeokuta también, pero que había participado en todos los golpes de Estado que se habían dado desde la independencia y seguiría participando en los que vendrían después. Entonces era un tipo intocable, con mucho poder, y a su servicio pues tenía a los acólitos, que bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Militares que obedecían como zombies su órdenes. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh, zombie. Zombie, no go go unless you tell him to go. Entonces a Fela le propusieron participar en este festival, en el Festap, porque era el prestigio y la fama de Fela había saltado ya las fronteras del país. Y había mucha gente que escribía sobre él fuera de, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos y tal. Entonces consideraron que podría ser una gran representación de la actual Nigeria, ¿no? Pero Fela puso unas condiciones que no fueron aceptadas. Entre otras cosas, que un festival de este calibre pues no fuera comisionado por los militares, sino por gente que supiera cuáles son las necesidades y los requisitos técnicos para montar un festival musical y de las artes, ¿no? Bueno, no fueron aceptadas, entonces pues Fela hizo en el Shrine, hizo un off Festac. Esto es un poco para situaros, ¿vale? Desde hacía dos años lo estaban atacando, lo estaban acosando, lo habían metido en la cárcel. Entonces, una vez termina el Festac, a la semana de finalizar el Festac, él acababa de sacar un disco que se llama Zombie, que es justo lo que os decía antes, de militares que no piensan, que solo actúan siguiendo las órdenes que les dan. Y el gobierno ya estaba de uñas contra él, dispuesto, vamos, Bashar, yo quería matarlo directamente, quería matarlo porque estaba desprestigiando el país que él estaba dirigiendo, y además lo estaba desprestigiando desde la propia Nigeria a nivel internacional, ¿no? Pues imaginaros que estaba Arblaki, estaba Sunra, estaba Stevie Wonder, vamos, nombres de peso que habían ido al festival a tocar oficialmente, pero que cuando acababan se iban al Shrine a tocar en casa de Fela. Que estaba hablando de la corrupción de Nigeria, del mal gobierno del gobierno militar nigeriano, desde Nigeria y para el mundo internacional, ¿no? Entonces eso fue ya demasiado para... Y lo de Zombie, o sea, el sacar este disco fue como el detonante para que Obasanjo dijera, vale, ha terminado el festival, ya se han ido todos, ahora vamos a machacar a Fela. Y se presentaron 1000 soldados en la casa de Fela, bueno, en Calcutta Republic, la sitiaron durante horas. Fela había comprado un generador para cuando se quedaran sin luz, tener luz para abastecer a su comuna, a Calcutta, y además había montado una valla electrificada que, según él lo que los militares le estaban obligando a hacer para defenderse en su propia casa, ¿no? La canción que escuchamos de fondo la grabó Fela Kuti en 1977. La tituló Sorrow, Tears and Blood, Lamentos, Lágrimas y Sangre, y cuenta la terrible invasión de los militares en la Calcutta Republic, ataque a raíz del cual moriría Fumilayo Ramson Kuti al ser brutalmente golpeada y tirada desde una ventana. Entonces, claro, parece que un soldado desconocido llegó y prendió fuego a un coche, intentó agarrar la esta y saltó. Entonces la valla electrificada saltó y bueno, pues ahí ya se lió la de Dios. Calcutta Republic fue sitiada durante horas, quemada y destruida 6 días después de la finalización del Festac, que había convocado en Lagos a multitud de artistas de todo el mundo. Fue un viernes sangriento. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. Mil soldados entrando en Calcutta Republic, destrozándolo todo, violando a las mujeres con botellas, con palos, con hierros, vejando a los hombres, pues agarrándolos de los testículos, golpeándolos. Tras prender fuego al generador de la casa, obligaron a los vecinos a retirarse y entraron atropellando, golpeando, torturando, violando a las mujeres y vejando a los hombres. A Beko le dieron tal paliza que tuvo que permanecer 2 meses en una silla de ruedas. A Fumilayo, de 77 años, la lanzaron por una ventana del segundo piso. A la madre la tiran por una ventana con 77 años. A Beko le dan una paliza que tiene que estar 2 o 3 meses en una silla de ruedas. La Yusion Clinic, que era su clínica, la destrozan. Prenden fuego a todo, a los periodistas no los dejan ni al fotógrafo hacer fotos ni acercarse, a los bomberos no los dejan sofocar el fuego, y bueno, pues destrozan todo, los máster de Fela, el estudio de grabación de Fela, el dinero que Fela tenía guardado en la casa porque no le gustaban mucho los bancos, la flota de coches que tenía, que si veis imágenes, pues son las cucarachas estas medio destrozadas, pero que funcionaban y los llevaban a los conciertos, ¿no? Lo destrozan todo. Una ruina total. Más de 60 personas fueron ingresadas en el hospital y en la cárcel. Un documental, el primer documental que se estaba grabando en esa época sobre Felia, que se llamaba Black President, queman la cinta, solo se pudieron salvar las que ya habían llevado a un estudio en Londres para empezar a trabajarla. Bueno, en fin, a Felia lo llevan a la ruina total. Y bueno, pues parte de su séquito, más de 60 personas o 70, o iban a la cárcel o iban al hospital. Un enorme complejo en llamas, tomado por soldados que destruyeron todo a su paso. Violencia militar contra el pueblo civil. Y ese fue el asalto de Calcutta Republic, del cual Felia escribió dos canciones, una que se llama Sorrow, Tears and Blood, que es, bueno, que describe la tristeza, la pena, la sangre que hubo en esta invasión violenta, y otra que se llama Unknown Soldier, que es ese soldado desconocido que os decía antes, que prende fuego, pero que nadie sabe quién es, y que curioso que los demás compañeros no supieron quién es. Y este sería el final de nuestra protagonista de hoy. Fumilayo Ransome Kuti moriría en abril de 1978, a consecuencia de las heridas provocadas por la caída, prácticamente un año después del ataque y tras pasar 2 meses en coma. Bueno, fue terrible. Y un poco más de un año, no creo que llegó a un año siquiera, Fumilayo muere de la herida sufrida. Porque imaginaros que te tiran con 77 años desde una ventana de un segundo piso, o de un primero, da igual, es que es una señora mayor, ¿sabes? O sea, Obasanjo no escatimó ningún tipo de recursos para violentarlo y para destruirlo. Es que es lo que quería, destruir a Felia, pero también destruir a Fumilayo, porque conocía su trabajo como activista y conocía la influencia que tenía sobre su hijo. Entonces, si se los podía cargar a los dos, había triunfado. Obasanjo pretendía aniquilar a Felia y sus órdenes fueron que lo quería muerto. Sin embargo, conocía el poder de Fumilayo sobre su hijo y no escatimó brutalidad contra ella. Cuando murió, fue su hija Dolu la que ocupó el papel de matriarca de la familia. Para todos fue una dramática pérdida, pero sobre todo para Felia. Ella había sido su sostén espiritual, le había inculcado el panafricanismo y la lucha anticolonial. Nunca se recuperó. Y bueno, la verdad es que fue uno de los incidentes más graves que sufrió Calcutta Republic, aunque 3 años o 4 años más tarde, en el 82 creo que fue, hubo otro asalto donde a Felia le pegaron una paliza, que recuerdo que Femi, su hijo, me contaba que para él fue terrible encontrarse a su padre abandonado, apoyado en una pared, con las manos y los pies unidos por unas cadenas, lleno de moratones y de sangre. Y bueno, fue terrible. La canción que estamos escuchando la grabó Felia en el año 1980. La tituló Coffin for Head of State, ataúd para el jefe del Estado, que era una elegía para su madre. La canción comienza de una manera muy lacónica y se mantiene en un estilo mucho más sombrío de lo que caracteriza a la música de Felia. Empieza a cantar con las líneas Amén, Amén, Amén y continúa hablando de cómo los que viven por la gracia del Señor Todopoderoso hacen mal a su prójimo. Habla de caminar por las ciudades de África y ver a aquellos que hacen cosas malas por la gracia de Alá. A lo largo de la canción crece su tristeza. Dice, matan a mi mamá, así llevo el ataúd, y luego culpa directamente al presidente nigeriano Obasanjo por su muerte. Ataúd para jefe de Estado es la canción más triste de su repertorio. Aunque en otras ocasiones Fela ha abordado temas tristes en sus canciones, aquí trata la tristeza de una manera muy personal y muy directa. Thank you. Funmilayo fue una de las defensoras más importantes de su tiempo por los derechos de las mujeres en Nigeria, su país natal, donde esta mujer revolucionaria se convirtió en la madre del feminismo anticolonial. La historia de su país le debe mucho a esta activista incansable. Os aseguramos que lo que aquí os hemos reseñado es solo una parte de toda la actividad que desplegó durante su vida. El cómo fue capaz de hacerlo, honestamente no tenemos ni idea. Fue una líder y una revolucionaria nata. ¿Qué hubiera pasado si Funmilayo no hubiera nacido mujer? A Funmilayo Ramsome Kuti todo el mundo la conocía como la madre de África, pero no queremos quedarnos con este cliché, sino con su ejemplo de toda una vida dedicada a la lucha contra las injusticias, a la educación, formación y alfabetización de las mujeres. Fue capaz de movilizar a masas, uniendo a las mujeres para que pudieran reivindicar sus derechos. Una pionera y ejemplo del feminismo africano, considerada referente y uno de los líderes más importantes de su generación. Hoy en Cápsulas Feministas, Funmilayo Ramsome Kuti y la Guerra de las Mujeres de Nigeria, segunda parte. Cápsula extraída, libremente adaptada y muy enriquecida, del fanzine Batallones de Mujeres en Guerras y Revoluciones, escrito por Laila Martínez y publicado por la editorial Antipersona, con la participación en redacción y selección musical de Sagrario Luna, autora del libro Fela Kuti, Espíritu Indómito. Agradecemos enormemente tu colaboración, Sagrario. Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. In Spiritus Christus, Master Jesus, Master Jesus, Master. Amen. Amen. Amen. Allah Akbar. Hamdu Salam Alaikum. Amen. Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. So amen. Waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I say ya waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. When they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I say ya waka waka waka waka waka waka waka. I walk a many village anywhere in Africa. I walk a many village anywhere in Africa. Pastor's house, nine day fine pass. My people, them, they stay for poor surroundings. Pastor's dress, nine day clean pass. Hard for my people, for them to buy soap. Pastor, now him them give respect pass. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things. To Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit to Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master. Allah Akbar, Muhammadu Salam Alaikum. Amen. Amen. So